mar. Le gustaban las historias y las estrellas mirar. Una noche en su cajita encontró una linterna azul. Era vieja y polvorienta, pero brillaba con luz. Cuando Mateo la encendió, algo extraño sucedió. La luz dibujó en la pared un barco que se movió. Brilla, brilla, lucecita, castillo y un dragón. También mostró un gran tesoro escondido en un rincón. Mateo siguió la luz hasta el patio del jardín, pero el tesoro